es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. A partir de este momento suena Dementes, Dementes. Vamos a cambiar tu manera de pensar y escuchar. Dementes, abrirás tu cabeza al metal. Dementes, en la 90.1 suena Dementes, Dementes, y suena así. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Muy contento de que llegue el martes para volver a hacer otro programa de este programa que se llama Dementes Metal, un programa sobre heavy metal y amigos, sobre todo. Y un programa hecho con amor. Con amor. Sí, bueno, estamos muy contentos, la verdad, de verdad estamos contentos porque llegó el martes. Y tenemos un programa con muchas cosas para ustedes, como siempre, con mucho contenido. De todo hay para mostrarles, mucha música, por ejemplo, muy buena onda como pusieron acá en el Facebook. Me presento como siempre, mi nombre es Ari Rodríguez, acá a mi derecha mi amigo y compañero Daniel Romano y a mi izquierda Víctor Rosales. Buenas noches. ¿Cómo andás, Dani? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Víctor? ¿Todo bien? Acá con la panza llena y el corazón contento. Buenísimo, feliz cumpleaños para Aurelio. Para ver. Que lo cumpla feliz. Cumpleaños de mi viejo, loco, así que bueno. Sí. Yo le voy a hacer un regalo, me la voy a llevar a Esther una semana al Congo belga para que esté un poquito más tranquilo y pueda pasar la semana de su cumpleaños en paz. Sí, más, sí, sí. Están escuchando toda la gente amiga, Carlito, Fabiana, Miguel. Guarda en torta. Casi. Sí. Espero que. No está Rocío. De zafarro. Bueno, seguimos entonces acá en Dementes Metal. Hoy vamos a pasarle los teléfonos para que nos llamen porque estamos extrañando las voces de los oyentes. Tenemos el celular, el 15-61-54-0359, y el teléfono de línea, el 466-6559. ¿Los puedo repetir? ¿Cómo no? 15-61-54-03-59. Ese es el celular. Después tenemos el número de línea, 037-466-6559. También nos pueden mandar mensajes en el muro del Facebook, que es de espacio Mentes espacio FM Moreno. Ese es el Facebook, el que no nos tiene, nos agrega, y lo agregamos ahora en el momento. Bueno, nuevamente vamos a poner el link de la radio para aquellos que lo quieren escuchar por internet en vivo, así que bueno, ahí mandamos el link. Y también, bueno, como ya sabemos, este programa de heavy metal, hecho por nosotros y por ustedes, si tenés una banda y querés venir a presentar tu material, querés venir a contar un poco lo que haces, mandanos un mail a dementes@fmmoreno.com.ar. Ese es el mail del programa. Muy bien, y no hace falta que se encasillen en que la banda tiene que ser de metal, sino con que sea de rock duro, viene esa. Sí, como dijimos, como dice Víctor, claro. El metal es un género con muchísimos subgéneros. Está todo admitido. Exactamente, hoy vamos a dar en el género de metal, vamos a hablar sobre el metalcore. Así que bueno, que es una mezcla también de hardcore, punk, con metal y salsa de tomate, lechuga y todo. Buenísimo. Junto. Así que, bueno, un fin de semana bastante raro tuvimos. Sí, mucho calor, muy lindo. Sí, yo por suerte quiero también mandar un saludo a la gente de Muleti que nos está escuchando, para Huevo, que fue el cumpleaños. Feliz cumpleaños, Huevo, perdoname, Huevo, que no pude ir. A mí no me invitó. ¿No te invitó? No me invitó. Ah, dijo solo amigos, por eso. Gente selecta, bueno. Dijo. Dijo solo amigos, claro. No, y Huevo, por favor, perdoname, boludo, que no pude ir. Bueno, ahí tuvimos el cumpleaños de Julieta el día domingo, vos tampoco fuiste. No, estuvimos todos. Estuve en Zárate y por el trabajo y no se me perdona. También un abrazo y un saludo para la mascota de Dementes, para Julieta. Saludos, y para Tamara y Hernán, que se ven, están escuchando en este momento. Hernán Amarilla, que contale tu historia del tatuaje, que al final no lo contaste. ¿Mi historia? Claro, la fecha del clásico. Bueno, fue un día bastante raro, porque ese día tocaba yo a la noche. Exactamente. ¿No? Y bueno, me propuso Hernán si me quería tatuar para mostrar su arte a la gente que iba al lugar, ¿no? Es en tu cuerpo. En mi cuerpo, exactamente. La primera vez, encima. Encima la primera vez. Hernán te desvirgó. Sí, podríamos decir eso. Se podría decir. Y bueno, me tatué para la gente. Ahí, para que vean todos. Bueno, y le digo que fue una experiencia muy buena, porque para el que todavía no se tatuó y tiene miedo por el dolor y todo eso, que lo haga, que se lleve un par de amigos, dos o tres, que le rompan las pelotas y te olvidas del dolor. Yo tenía a Víctor, que me estuvo rompiendo las pelotas toda la hora que me tatué. Estaba Tamara también diciendo pelotudeces. Había un par de boludos más también ahí rompiéndome las pelotas, y por suerte se me pasó rápido. Pará, pip, pip, pip. Llegaron tarde. Ahí está. Vamos a hacer una cosa, lo ponemos en el Facebook, el tatuaje que te hiciste, Ari. Ah, dale. Pará, que mira, ahí nos mandaron un mensaje. Cristian Ordóñez dice: buenas noches, amigazos. Muchas gracias, Cristian. Hernán también saluda acá. Buenas noches, Hernán, nos está escuchando. Seguramente debe estar tatuando. Tal vez. A ver. Entre al Facebook y ahí se van a enterar. Bueno, que no queden baches. Che, qué fin de semana, ¿eh? Sí, muy bueno. ¿Y viste la lluvia que hubo? No, terrible. Yo la vi por la tele, porque estaba re... Después del cumpleaños de esta piba, Julieta, estuvimos escabeando bocha de... ¿Chocolatada? De gaseosa. Porque con todo lo que hubo el sábado, ya, viste, era al pedo seguir el domingo. Así que estuvimos escabeando ahí un par de 7-Up, un par de naranjas. Y bueno, pasamos una tarde alegre y esperando el martes para volver con ustedes y volver con todo, volver con un tema que se llama People Igual Shit, de Slipknot. Así arrancamos la semana. No duermo. Nos invitaron 90.1, somos Hyperion. Saludos, escúchenlo. Here we go. Espacio publicitario. Manufacturas, pizzas y empanadas. Ahora también minutas y pastas caseras. No dejes de probar nuestras exquisiteces. Pizzas al molde y a la piedra. Manufacturas, Boulevard Intendente Pagano 2797, esquina España. Teléfono 0237-460-1136. Manufacturas. Fin de espacio publicitario. ¿Qué demonios están haciendo? Vamos a salir a rock and rollear, señor. Tú no entiendes, papá. No estás en onda. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda. Y la onda de onda me parece muy mala onda. Y te va a pasar a ti. Para nada, maestro. Nosotros vamos a rockear por siempre. Forever, forever. Bandas míticas en Dementes. Auspiciado por Manufacturas. Bueno, continuamos con el programa. Ha comenzado este segmento que se llama Bandas Míticas. Pero antes, ¿tenemos a alguien en línea? Sí. ¿Qué tal, Víctor? Hola, Víctor, hola ahí. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, acá estamos contentos. Me alegro. ¿Sí? Sí, bueno, sí, por favor, bajar un poquito la radio. Ah, sí, sí, podía bajar la radio. Era mi sueño, decir eso. Porque acá se acopla. Che, feliz cumpleaños, papi. Gracias, viejo, muchísimas gracias. No, llamé, ¿no es cierto?, para tomarle la palabra a Ari, no sé, que me prometió, no sé, una semana, no sé a dónde, me va a llevar, porque acá con Miguelito, con con Carlitos, pensamos ir a ir a pescar a algún lado, ¿viste? Ajá, pero sí. A ver. ¿A pescar qué? Pez gato. Claro. Pegato. Bueno, sí, tómeme la palabra. Yo voy a estar gestionando ahora el viaje. Bueno. Va a tocar el Big Four en el Congo Belga. Es un festival. Un festival de a heavy veces metal. Agarro un negro por allá y se me queda aquel. No, va a volver. ¿Por qué me mantiene? Va a volver mansita. Igual ya le dije que la iba a denunciar. ¿Eh? Igual ya le dije que la iba a denunciar por por esas cosas que hace. Que no lo voy a decir al aire. Sí, ella sabe muy bien lo que hace. Y al aire no lo voy a decir, pero bueno. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por llamar, ¿eh? Gracias, y gracias viejo, por escucharnos. Saludos a todos. Feliz cumpleaños. Gracias, viejo. Hasta luego. Bueno, Víctor, un amigo del programa, lo vamos a estar ayudando. Bueno, como decíamos, la banda que tenemos hoy, la banda mítica de hoy, es Letal, una banda de thrash metal de los orígenes del heavy metal en Argentina. Bueno, Letal, los orígenes de Letal se remontan a 1987 y fue compuesto por varios antiguos integrantes de la banda Legión. Sí. El nombre es un pequeño homenaje a Pablo Álvarez. Ajá. Le hace al difunto Ricardo Chofa Moreno. Ah, que ese fue tocó en B8, ¿no? Exactamente. Claro. Con Yorio. Con Yorio. Fue el que armó B8, digamos. Claro, hasta por los comienzos. Sí. Bueno, junto al cual él formó parte brevemente del proyecto, con ese nombre, aunque sin la H. Ajá. Claro, claro, porque ahora Letal con H. Antes, el primer Letal, el de aquella época, ¿no? Era sin H, solamente Letal. Después la H, quien se la llevó la gran H, el de Hermes. Claro. También ahí como viste cómo relaciona todo. Sí, igual la H es como un anagrama. Sí, y bueno. Entonces, bueno. Sí. Un par de años después consiguen un contrato con Halley Records y Álvaro Villagra les graba su primer disco. Ajá. Antes de editarlo fueron al festival de Halley en Obras, que tocaron con bandas grosas junto a Kamikaze, estuvo sí. Jaff, Alacrán, Rata Blanca. Bienvenido al reino, a mi reino. Bienvenido a mi reino. Fue editado sí. poco después y también participaron en otro festival, sí. En el Estadio Vélez, junto a Hermética, Orcas, Riff, Kamisake. ¿Kamisake? Sí, Kamisake. Y Alacrán. Eran chinos. Eran chinos. No, bueno. ¿Y cómo habrán? Kamikaze y bruto. Bueno, acá es el error de imprenta, loco. Dice Kamisake, dice. Me saco y me pongo el pongo. ¿Cómo habrá sonado en vivo esa banda, no? Kamisake sonó barra. Dice. Letal. Bueno, durante 1991. Durante 1991 telonearon a bandas brasileras que vinieron, por ejemplo, Sepultura, Ratos sí. de Porao. Sí. Y bueno, tocaron en Uruguay, un par de lugares. Warrior es editado, otro disco nuevo. Sí. Es editado al año siguiente. Ajá. Con la excepción de Vida Artificial, sí. que sus temas son cantados en inglés. El cantante Tito García pasó notoriamente desde un registro hiperagudo de la abundancia y falsetes al estilo ronco y grave de Pantera sí. en este álbum. Fue editado en Uruguay y México. Telonearon a Ratos de Porá, como ya hemos dicho. Y bueno, durante 1993 también se presentaron en un festival en vivo en el penal de Olmos. Ahí tocó Hermética también, ¿no? Sí. Exactamente. Va, tocaron bocha de banda. Ahí también creo que estuvo Ataque 77. Sí, sí, mi tío lo vio, estaba preso. ¿Cuál tío? Quique. Ah, Quique. Saludos sí. para Quique, si está escuchando este tema se lo vamos a dedicar para él. Que le hicieron Iron Maiden con Y en la cárcel. Pasa que no llegaba la información hasta ahí y ellos creían que era con Y estos reclusos. Yo pensé que estuvo preso de Horacio. Ah, ¿también? Sí, me contaron que estaba el tema del automotor, no sé qué. No, pero a él se comenta. Confundieron con Javier Amor. Ah, claro, salvaje. Claro. Ese fue el... Y a Javier Amor lo confundieron con Saul Blanch. Ah, sí, que sí. por cierto fue a ver a Rata Blanca al teatro... Vorterix, y bueno... Toda la gente le pedía autógrafos confundiéndoselo, sí, pero sí, bueno. Sí. Qué cara dura. Y bueno, pero así el tipo, viste, como luqueaba, chapeaba con eso. Y zafó la entrada también. Y bueno... Durante 1993, Letal se... Ah, bueno, esto sí, ya lo dijo Dani. Y bueno, una reedición posterior de Warriors in the Night fue también este tema Mike Tyson, que fue hecho en castellano luego de haberlo hecho primero en inglés. Algunos, siempre hablo con mucha gente, a algunos les gusta la versión en inglés, a otros les gusta la versión en castellano. La versión en castellano está en el disco Masa y la versión en inglés está en Warriors. Exactamente. Por ejemplo, a un amigo me dice, no, a mí me gusta la versión de Masa porque es más trabada, ¿viste? Y yo le digo, a mí también me gustaba. Así que se todo. Sí, porque a mí también me gustaba, porque fue la primera que escuché. Pero después cuando escuché la segunda, me quedé con las dos. Pero después me gustó más la primera, porque era más trayera, ¿viste? Y bueno, y así fue como me terminó gustando más la primera versión, que es la versión en inglés, y es la que vamos a escuchar ahora. We'll be right back.

no se puede, pobre. Saludo para toda la gente que le entró agua, que se le voló el techo, de acá un aguante y bueno, ya vendrán tiempos mejores. Exactamente, siempre que llovió paró. Bueno, un saludo también a Cecilia y a Nelson Vallejos, bajista de Hiperión, que nos manda saludos. A Hernán Amarilla, como siempre también, y Tamara, con Julieta, a Cristian Ordóñez. Ah, bueno, también a la gente de Muriático, el Negro, a Martín Huevo, que fieles oyentes. Así que bueno, Ari, te escucho. Huevo, después te voy a contar que, lo que me pasó y yo sé que me vas a entender, amigo. Chamucho no, flaco. No, no, huevo, vos sos mi amigo, vos me vas a entender, boludo. Bueno. Amigos son los huevos, dice. Sí, sin embargo se golpea. Bueno, el tema que pasó se llamaba, bueno, se llama porque sigue existiendo, ¿no? Se llama King of the Ring, que acá apodado por la gente, Mike Tyson también se le puede decir. Ese es para mí uno de los mejores temas de Lethal. Fue grabado en el disco Warriors. Durante 1995 telonean a Pantera en la cancha de Ferro. A fin de año, Charlie Guillén deja el grupo para formar Toxina. Y Lethal pasa a ser así un cuarteto. Su cuarto disco, Efecto Tequila, se demora debido a que el sello Iguana no acepta grabarles un disco, sino en sino un EP. Y finalmente ni siquiera lo editan, por lo que el grupo pasa a Roadrunner. Como en este nuevo sello no pretenden editar un EP, pero tampoco grabarles temas nuevos, el disco cuenta con apenas 5 temas novedosos, y luego otros de los primeros discos, ya descatalogados, ¿no? Tras una agotadora seguidilla de recitales, se toman unas vacaciones por unos meses. El último disco, Lethal 5.0, se edita en 1999. Este es muy distinto a los demás, ¿no? Sí, con un sonido más renovado, con un estilo muy cambiado, incluyendo un DJ, mirá vos, eso no lo sabía, que provoca el alejamiento de viejos fans, claro. Muchos fans, adeptos al heavy metal, al thrash metal, clásico, digamos. No aceptan este pongan nuevo. A un DJ, es claro, como le dijo como Papo decir. A DJ Dero, loco, vos pones disco, no claro, tocas. Vos no tocas nada, vos pasás los disquitos, le dijo. Y bueno, luego el grupo se separa, lamentablemente. Y bueno, no sé si lamentablemente, porque cuando vuelven ahora, sí. Volvieron con el sonido original que tenían, pero no, antiguamente. Y un sonido impresionante, mucho mejor que el sonido que tenían antes. Obviamente la tecnología, los equipos que hay hoy en día, las formas de grabar y tocar, sí. Cambiaron, así que... El nuevo disco que sale en 2010 se llama Inyección Lethal, con Tito García y Eddie Walker, que quedan son los únicos integrantes originales que quedan, con la edición de Sergio Gómez en batería y Ramón López en guitarra. Y hasta así, siguen hoy en día presentándose y bueno, se presentaron en un importante festival de heavy metal que hubo hace muy poco. Así que bueno. Con esto concluimos el segmento Bandas Míticas. Espero que les haya gustado. Si tienen algo para decir, algo para opinar de lo que hemos dicho, lo pueden hacer al Facebook. O si quieren que si toquemos el tema de alguna banda que a ustedes les guste y que digan, che, loco, esta banda a mí me encanta y no suena nunca, si... quieren, manden la idea, tienen el Facebook, tienen los teléfonos y nosotros vamos a buscar el material. Che, Dani, tengo un mensaje de último momento de la gente de Muriático hacia vos. Sí. Me comentaron de que no te invitaron al cumpleaños. Sí. Porque me dijeron que llegabas tarde a tu casa y no querían complicar tu estado... ¿Civil? Claro, exactamente, con tu germo, así decía. Ah, bueno, igual ella me entiende, ella me ama y yo también la amo. ¡La más! Sí, bueno, seguimos en Dementes. Gracias, Negro Moro. Acá Kitty me había pedido un tema que, bueno, como nos fuimos explayando un poco bastante, lo iba a pasar hace un ratito, pero bueno, se lo pasamos ahora para vos, Kitty. Te lo dedico. El tema es Paren de Matar, de Arpón. Espacio publicitario. ¿Buscás rock? Clásico Bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Fin de espacio publicitario. Metales hay muchos y en Dementes te los presentamos. Auspiciado por Draken. Bueno, para que recién sintoniza la radio, el tema que acabamos de escuchar es Paren de Matar de Arpón, que fue dedicado para Cristian Ordóñez, alias El Kitty, y para Junior, que nos está escuchando. Saludos, Junior, para vos. Acá nos puso un mensaje que se está por ir a dormir. Y bueno, nos está escuchando a nosotros. Que descanse, Junior. Así que bueno, Junior, espero que termines de escuchar el programa, que te haya gustado, y bueno, y dulces sueños. Con los diablitos, soñé. Pequeño metalero. Así que bueno, estamos en este segmento llamado Géneros del Metal. Un segmento presentado por Víctor y por Draken. Y bueno, acá Víctor nos va a contar qué es lo que nos trajo esta semana. Sí, Ari, y para vos también, Dani, todos oyentes. Bueno, gracias. No, por favor, gracias a vos por escucharme. Bueno, esta semana le traje el metalcore. Así que vamos a explayarnos un poco sobre este género de metal. Nuevamente vamos a decir de que el heavy metal es el género musical con más subgéneros del metal, y aquí los vamos a conocer. Así que bueno, el metalcore es un género de fusión musical que incorpora elementos del hardcore punk junto con obviamente el heavy metal. Digamos que es el término de un acrónimo del heavy metal y el hardcore. Al parecer el término obtuvo su significado actual a mediados de los años 90 para describir bandas como Heart Crisis, That Guy y Integrity. Digamos, las bases del género fueron establecidas en los inicios del 89 con el trabajo de Integrity. Y bueno, la fusión del metal con el hardcore ya había existido años anteriores de diferentes formas, como el crossover thrash, una mayor influencia del hardcore punk y bueno, también conocido como el hardcore de la vieja escuela que tanto Hernán y Tamara deben conocer. Y bueno, el thrash metal de los finales de los años 90, de los 80, digamos, fueron las grandes influencias para que nazca este género musical. El metalcore se distingue de otras fusiones del punk metal, por decir así, por sus énfasis en los breakdowns, que para aquellos que no saben musicalmente son los cortes y los cambios de tiempo donde bajan a muchísimos decibeles los temas, vienen a los gomazos, bajan mucho, se sigue mucho el doble bombo junto con los riffs de las guitarras, así que bueno, son lentas, intensas y partes que conducen a lo que se llama el smosh. Bueno, las afinaciones de las guitarras mayormente están en re, si y do también, o sea, se baja bien grosas. Exactamente, bastante power, digamos, por así decir. Una preguntita, ¿no? Sí, pregunte. ¿Qué diferencia tendría, por ejemplo, el metalcore con lo que es Pantera, por ejemplo? Porque yo veo también que Pantera tiene casi las mismas características de lo que metalcore. Hay influencias, digamos. Y Pantera no es metalcore, Pantera es. Sí, está dentro de lo que es el thrash y el grow metal también. Ajá. Pero bueno, en sí cambia más por las velocidades de la batería y las técnicas que se utilizan. Sí. Y también, como decíamos, las afinaciones. Claro. Son mucho más abajo. Ah. Pero bueno, el hardcore, digamos, ya había existido, como dijimos, en formas diferentes. Y bueno, durante los años 90 el metalcore deja de ser un fenómeno underground, porque bueno, como todo género en los comienzos... Sí. Vienen de abajo. Exactamente. Y durante los años 2000 el género toma influencia del metal. Y lo que llama se forma después el deathcore melódico. Sí. Y se hacen populares grandes bandas, digamos, como las que vamos a escuchar a continuación, como la banda que estamos escuchando de cortina, se llama Shadowfall. Hay bandas también como Walking Deferrer o Heaven Sinfold. Hay un montón de bandas que después, si querés, las podemos llegar a colgar. También sí. Podemos hacer eso después en la página. ¿De dónde, más o menos, viste? Porque siempre un género, un subgénero del heavy metal siempre nace en una región. Claro, no, estas son, la mayoría son de Estados Unidos. Sí. Son de aquellos pagos. Ajá. Y bueno, en los últimos años estos grupos de metalcore han tenido espacios privilegiados en los festivales como los Ozfest y como los Download Festival, que son unos festivales impresionantes en Europa, donde tocan bandas muy zarpadas, que a veces da un poco de envidia que acá en Argentina no tengamos un festival tan grande como los que tienen allá. Salvo, bueno, en Río, ¿no? Que ya es una marca que bueno, lamentablemente este año no se pudo ejecutar acá en Argentina. Y bueno, generalmente las bandas de metalcore, deathcore, greencore, digamos, son asociadas como géneros nuevos, por decir así, son las nuevas tendencias del metal que vienen hoy en día. La vestimenta, digamos, que cambia mucho también en base a lo que nosotros conocemos como los viejos metaleros, ¿no? De campera de cuero, chupines, pantalones, pelos largos, remeras de banda. Acá son, digamos, medios emo, pequillito de costado, ¿viste? Peinadito. Claro, sí, digamos que son rechazados por los grupos metaleros más antiguos, por decir así, apegados al heavy metal de los años 80 principalmente. Sin embargo, bueno, como acabo de decir recién, los jóvenes se está cobrando gran fama y día a día aparecen más bandas de estos tipos de estilos de música. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un tema de una banda que a mí particularmente me gusta mucho, se llama As Blues Ran Back, y el tema se llama My Fear Have Become Phobias. Oh! Espacio publicitario. Draken Autotuning. Polarizados, audio, alarma, sistema de puertas con apertura vertical. Avenida Libertador, 1047 Moreno, a una cuadra de Autopista del Oeste. Teléfono 0237-462-3890. www.draken.com.ar. Fin de espacio publicitario. Bueno, seguimos con el programa. Antes que nada quería mandarle saludos, si nos está escuchando Andrés y Micaela. Hace poquito me enteré de la noticia. Muchas felicitaciones. Bueno, espero que estén, bueno, seguramente, obvio, están felices. Bueno, felicitaciones, de verdad. De parte de todos. De parte de todos, de todos, Dementes. Saludos también al Negro, Vallejo, que nos está escuchando con la señora. Saludos también. Con Ceci. Así que, bueno, acaba de pasar un temazo de metalcore. Así que, bueno, antes que nada, Ari, sí, ya que están, los sí, que quería invitar exactamente a ustedes, que son mis compañeros de banda. Muchas gracias. Ya lo saben, y a Matías Medina. Ah, también. Saludos a Mati, si nos estás escuchando. Que, sí, bueno, este sábado, el 17 de noviembre, nos va a estar presentando Argenticidio, junto con la Tribu Tóxica y Lado Oscuro, en Alabama Sound, así que ahí en Ituzaingó. Es un motobar que queda en la Avenida Presidente Perón, 6912, Avenida Gaona, o sea, lo que es colectora, así como toda la gente que nos está escuchando y nos quiera ver argenticidio, así que bueno, el 17 de noviembre nos podrá ver y escuchar y apreciar nuestra música, nuestro arte. Bueno, el tema que acabamos de escuchar es realmente impresionante. ¿Viste los cambios, lo que tiene, los cambios de tiempo? Lo es... que vos decías, y la importancia primordial que tiene la batería en esto, en este tipo de bandas. Sí, lo único que sí, medio flojito con el doble comando el pibe. No, sí, ¿no? Sí, ¿no? No toca nada, chabón. No toca nada. Acá un mensaje, a ver, señor operador, si me lo puede mostrar. ¿Dónde está? Abajo, Bache. Pablo Pereira, a ver. Ah, no, a Pablo Pereira le gustó el tema. Pablo Pereira, ¿no es este acá, muchacho? Este Pablo muchacho Pereira. No estaba en Dharma, una banda mítica de acá de la ciudad del oeste. De Moreno, ¿sí? Qué groso, qué orgullo que este muchacho se comunique con nosotros. Bueno, acá saludos a Pablo Pereira que nos está escuchando, que le gustó el tema que acabamos de escuchar. Y bueno, ¿qué me puedes decir de esta banda? No, para mí es una banda impresionante, ya tiene... Una cosa, ¿siguen tocando? Sí, sí, siguen tocando, sacaron un nuevo disco hace poco, uh-huh. Así que bueno, aquellos que lo quieran escuchar. Igual en el Facebook puse, sí. colgué el video que del tema que acabamos de escuchar recién, así que bueno, espero que les guste, pero bueno... ¿Vinieron acá alguna vez? No, todavía no, ojalá que vengan porque yo lo voy a ir a ver. Tal vez para muchos es un sonido difícil de digerir de entrada, pero bueno, con el tiempito les va a gustar. Así que bueno, se nos termina el tiempo. Lamentablemente, así que bueno. Sacate el gallo, Dani. Pará. ¿Jugó Gallardo? ¿Jugó? No, Gallardo no, porque si hubiese jugado hubiésemos ganado. Sí. No, no, el superclásico va, a mí no. Sí, no, la verdad no, porque fue una manera total. Bueno, pero está bien, pero festejar un empate como un triunfo, no sé. Me parece una pavada. Sería bueno. Mediocre, bueno. Sí, igual si hiciera al revés, creo que lo hubiesen festejado ustedes, así que. No. Así que bueno, gente. ¿Me dejás mandar unos saluditos? Sí, como no, señor. Mande. Para Luca Franco, Nahuel Jiménez, Alan y Axel Córdoba. Sí. Le dedicamos estos temas. Y bueno, gracias a los auspiciantes, gracias a la radio que nos da el espacio. Y bueno, gracias amigos por compartir la noche conmigo. Muchísimas gracias. ¿Crees que la noche sigue y la compartimos toda? No puedo. Está escuchando mi mujer. Bueno, muchas gracias a ustedes, los oyentes que estuvieron al lado nuestro todo el programa, y quisiera pedirle unas cosas así para despedirnos. Vos que estás frente a la radio o frente a la computadora sentado, haz una cosa, levantá la mano, cerrá el puño y levantá el índice y el meñique. Exactamente, ¿no? Sí. Ahora comenzá a cabecear. Hacé cuernitos. Claro. yeah.